Frente al día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, y nos estuvimos preparando con este trío durante 3 días, meditamos y contemplamos juntos la imagen que la Palabra de Dios nos presenta de la Virgen María en el Apocalipsis. No sé si han podido participar de las noches anteriores, y si no pudieron participar, a la salida le vendemos un librito. No hay problema. Pero fuimos como desmenuzando esa imagen que la Palabra de Dios nos presenta. Dijimos que es un verdadero ícono. Ella es la mujer revestida de sol, con la luna a sus pies, coronada de 2 estrellas. Ella es la reina guerrera de un ejército de ángeles que interviene en nuestro favor. Hasta acá llegamos. Hoy nos vamos a adentrar en la victoria de esa reina guerrera del ejército de ángeles. Y les voy a confesar algo para comenzar. Ayer a la noche le decía a la Virgen, le dije: mirá, María, yo hasta ahora intenté mostrar distintas imágenes de este ícono que nos presenta la Palabra de Dios. Ya no tengo más nada que decir. Si vos no te haces cargo, ya no tengo más nada que decir. Así que intentemos que la Virgen María, que desde el principio lo fue haciendo, sea ella quien se muestre en esta fiesta, solemnidad suya, que es la Inmaculada Concepción. Por eso hoy los invito a volver a contemplar ese ícono, a ella, a la mujer revestida de sol. Vamos a volver a mirarla de frente, una vez más. Y recuerden que lo mejor que ella nos puede decir es justamente lo que no se diga en este lugar. Siempre queda, cuando nos paramos frente al misterio de Dios, felizmente un remanente no dicho, que es lo que cada uno de nosotros tiene que seguir profundizando. Confiado en ese remanente no dicho, los invito a entrar hoy en lo que queda de este trigo. A veces nosotros los católicos vieron que recibimos la crítica de exaltar a la Virgen María tanto que pareciera que ella no necesitase de la redención de Cristo. Cuando visitamos las casas, en los barrios, siempre tenemos como, o en los hogares tenemos como este acicate que nos dicen en muchos lugares. Y si esto hubiera sido así, ella sería como Dios. Sin embargo, es criatura hecha de sus manos. Y ha sido redimida también ella por la sangre del Cordero. Solo que su redención fue fuera de la historia. Dios la pensó y la quiso así, sin mancha de pecado, preservada de toda mancha de pecado. Su redención fue anticipada en el tiempo y en ella se dan los primeros rayos de esa luz incandescente del sol de justicia. En ella podemos contemplar esos primeros rayos de la victoria de Dios. Es la victoria anticipada del poder de Dios. Por eso podemos también decir, como un canto muy antiguo que dice: Tota pulcra es, oh María, toda bella eres, María, toda pura eres, María. ¿Cómo podemos explicar entonces o entender de alguna manera esta redención anticipada de la Virgen María? Creo que todos tenemos experiencia en nuestra vida de la distancia que a veces se nos presenta entre el ideal y el real. Sabemos, o por lo menos creemos saber, cuál sería el ideal de la amistad. Sin embargo, muchas veces nuestras amistades o nuestro modo de vivir la amistad no está a la altura de ese ideal. Sabemos o tenemos experiencia de alguna manera del ideal de belleza, que sería algo verdaderamente bello. Sin embargo, muchas veces hacemos experiencia que estamos lejos del ideal de belleza y lo constatamos. A veces guardamos también en nuestra memoria hechos o momentos significativos en nuestra vida, de cosas que hemos pasado en nuestra niñez, no sé si les ha pasado alguna vez eso, de tener recuerdos con intensidad de cosas que hemos vivido. Y después cuando pasan los años y volvemos a esos lugares, no son tanto como los imaginábamos, sino que hay una distancia entre lo que uno imagina y lo que es la realidad hoy en día. Les cuento una experiencia que tuve hace un mes, un poco menos de un mes. Acompañé un círculo ya de adultos egresados del programa Legatus a un lugar que fue de convivencia. Y coincide que ese mismo lugar yo iba de vacaciones en mi niñez. Entonces, en un momento, le invité a uno a que, vení, vamos a ver cómo está. Y fuimos caminando. Y pasé por la casa donde iba en mi niñez. Yo tenía un recuerdo de un árbol frondoso, de grandes ramas, de muchas hojas. Y cuando lo vi, el árbol era un eucalipto, común y corriente. Y en mi imaginación era, no sé, tan grande, tan fuerte, tan vigoroso. Era un buen eucalipto, pero un eucalipto al fin. La distancia a veces entre el ideal y el real. Constatamos entonces que esta distancia existe y tenemos experiencia de esto. Y lo mismo sucede en el libro del Génesis. Hay una distancia entre el ideal, el sueño de Dios para cada uno de nosotros y el real. Después de Adán y Eva y después de la experiencia del pecado, hay una distancia entre esa imagen de Dios y la realidad de los hijos de Adán. Se generó como un quiebre entre la imagen, aquello que Dios ha soñado, ha pensado y ha querido para cada uno de nosotros, y la realidad. Por eso, a lo largo de la vida, de generación en generación, nosotros, hijos de Adán, descendientes de él, trabajamos con ahínco, o tal vez no, para poder achicar esa distancia entre esa imagen y lo que somos. Y trabajamos y queremos asemejarnos cada vez más a esa imagen. Sin embargo, en María, la distancia entre el ideal de Dios, el sueño de Dios y el real es de cero. No hay distancia. Lo que Dios pensó, lo que Dios soñó para sus hijos, en ella se da absolutamente, sin distancia alguna. Ella es una mujer toda de Dios, sólida, compacta, de una sola pieza, sin ninguna fisura, producto del pecado. Por eso no hay lugar para el pecado en ella. Por eso ella es la Inmaculada Concepción, la mujer concebida sin mancha de pecado, aquella en la que la realidad coincide con el sueño de Dios. Dios no pudo hacer una obra más grande que María, la más bella para el más santo. Por eso también decimos con la tradición de la Iglesia, más que tú, solamente Dios. Más que ella, solamente Dios. Tres consecuencias le propongo sacar de esta Inmaculada Concepción, pero recuerden que es un ícono para contemplar y lo mejor queda en ese remanente no dicho. Con lo cual le queda mucha tarea a ustedes para seguir ahondando. La primera es, María es un signo del poder de Dios. Para poder explicar este hecho de la Inmaculada Concepción, hubo un beato teólogo, filósofo, gran pensante de la Edad Media que se llamaba Duns Scoto. Y ella, de él, de alguna manera, para explicar lo que Dios hizo en ella, Después de mucho tiempo llegó esta formulación que se las voy a leer y dice así: Dios pudo hacerlo, Dios quiso hacerlo y Dios lo hizo. Dios pudo hacer ese milagro, Dios quiso hacerlo y simplemente lo hizo en ella, en María. Él pudo extender su mano y detener las olas, el ímpetu del pecado en esa lucha que veíamos ayer, en ese frente frío que quiere avanzar. Él detuvo con su mano ese frente y no dejó que tome posesión de María desde el inicio. Dios lo quiso hacer y así lo hizo, y la preservó de esa mancha del pecado. Por eso podemos ver en ella el poder de Dios. Dios es mucho más poderoso que el pecado. El poder de Dios es grande y en ella tenemos un gran testimonio. Ella está ahí para decirnos a cada uno de nosotros del poder de Dios, que también nosotros hemos sido elegidos para, junto con ella, ser santos e irreprochables por su amor, como dice la carta a los Efesios el apóstol San Pablo. Dios también puede extender su mano y tocar nuestra vida y preservarnos del mal. Dios puede hacerlo y Dios quiere hacerlo en cada uno de nosotros. Habrá que pedirle, habrá que dejarlo que extienda su mano y nos toque. ¿Por qué no intentarlo? ¿Cómo vamos a desconfiar? Si ya lo hizo, lo puede volver a hacer. En María también encontramos un modelo de belleza. Ella es la mujer bella, verdaderamente bella, y es el modelo de toda belleza. Atención que belleza a veces la confundimos con estética. Y quiero decir que si bien la estética no es contraria a la belleza, belleza es mucho más que la estética. Ustedes, les voy a contar una infidencia. Creo que esto ya lo expliqué en Fragua alguna vez, y imagino que los jóvenes de Fragua ya se lo olvidaron. Y por eso lo voy a volver a decir. Ustedes saben que en italiano, ¿cómo se dice maquillaje? Truco. Y la primera vez que lo escuché, me causó esa misma risa. ¿Cómo se dice? Truco. Ah. ¿Qué estás haciendo? Me estoy trucando. Y yo decía, válgame Dios, se está trucando lo que debe haber detrás. María es bella, pero la belleza de María no es una belleza estética. No hay engaño. No tengo nada contra la estética. Pero no hay engaño posible. Nada se oculta en ella. La belleza de María es la belleza de la verdad. Ella es lo que es, totalmente auténtica, delante de Dios y delante de nosotros. Por eso es que es una mujer bella, porque es verdadera, porque está revestida de sol, porque tiene la luna a sus pies y una corona de 2 estrellas. Ha sido tocada por el Señor. Es verdad. Esa es la belleza de la Virgen María. La belleza tiene mucho que ver con la identidad de cada uno de nosotros, con ser auténticos, ser lo que Dios ha soñado para cada uno de nosotros. Esa es la belleza de la Virgen María, es la belleza de los santos, es la belleza del Señor Jesucristo, el Santo de Dios. Y por último, ella es la victoria de Dios. En ella se da la victoria total de Dios. Es la primera, es como la cabeza de playa. A partir de ahí comienza a avanzar indefectiblemente la salvación de Dios en la historia y sobre cada uno de nosotros. Es el nuevo jardín del Edén, no ya el antiguo, sino que es el nuevo jardín, el nuevo paraíso. Es ella, es la Virgen María, donde nosotros nos podemos recrear, y en el centro hay un nuevo árbol de la vida, donde ya no está más prohibido alcanzar sus frutos, sino que estamos invitados a alimentarnos de los frutos de ese árbol de la vida, que es el árbol de la cruz. El libro del Apocalipsis termina usando una imagen, y les digo un secreto. En el Apocalipsis, cuando